¿Qué tal, amigos? Yo soy Sandra Fernández y esta es la sección de espectáculos. ¡Comenzamos! La actriz mexicana Cynthia Clitbo fue captada en video discutiendo con su novio y padre de su hija, Rubén Lira, quien la maltrata en varias ocasiones y luego ella sube a su camioneta manejando en sentido contrario, visiblemente afectada. Shayla Durkal sacó al mercado su tercera producción discográfica, Tanto Amor, donde la cantante plasma el momento que vive actualmente. El cantante español Miguel Ríos presentó en España su nuevo disco Solo en Compañía de Otros, que consta de 14 temas, 8 de los cuales ya se editaron con anterioridad en otros trabajos. El actor cubano César Évora festeja este martes 49 años con el rodaje de la película dominicana Trópico de Sangre, en la que interpretará a Antonio de la Maza. Además, será presentador en los próximos Grammy Latinos. Adriana Fonseca regresó a México y visitó la oficina del productor Pedro Damián con el objetivo de integrarse a su nueva telenovela Verano. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por la consentida de Nayarit. Hasta la próxima. Bye.